el show del mundo y Seven Tizaneris han encontrado la fórmula para atraparte en el mundo del remix. Ha logrado la perfecta combinación de música de los 70s y los 80s. DJ Joe. Este material está cargado con la esencia del mix y altas dosis de adrenalina pura. Hola, estamos aquí en 70s and 80s de Mix con DJ Joe en Radio Anáhuac 1670 de AM, www.anahuac.mx/radio. Ya saben cómo escucharnos, por el radio, por la página de la universidad o por varias aplicaciones que tienen los teléfonos celulares, las tabletas y cualquier otra cosa, instrumento digital que tengan a la mano. Hoy tenemos un programa muy movido, muy padre, muy sensacional, y en este momento voy a empezar a activar sus sentidos al máximo, estén donde estén, en todos estos bares que nos sintonizan en este momento en vivo y en algunos otros restaurantes o antros. Gracias a todos los dueños, a todos los propietarios que nos sintonizan y que semana tras semana, todos los sábados a las 8 de la noche, nos sintonizan y los dejan a todos ustedes escucharnos. Gracias. Buenas noches y estamos empezando este programa aquí en 70s and 80s The Mix. We'll be right back.

They say I'm crazy. I really don't care. That's my prerogative. They say I'm nasty. But I don't give a damn. Getting good is how I live. Some ask the question, why am I so real? But they don't understand me. I really don't know the deal about my brother. Trying hard to make it right. Not long ago, before I've been this fine. Everybody's talking all the stuff about me. Why don't they just let me live? Tell me why. I don't need permission to make my own decisions. Oh, that's my prerogative. It's my prerogative. It's my prerogative. It's the way that I want to live. It's my prerogative. I can do just what I feel. It's my prerogative. No one can tell me what to do. It's my prerogative. Cause what I'm doing, I'm doing it for you. Now I'm doing it for you. Now. Neglect is on your mind.

¡Qué buena rola! Lambada, una de las rolas que pegó durísimo en los 80s. Increíble, pero esta rola está tan mezclada, remezclada y super mezclada, mezclando aquí todo a Pitbull y a Don Omar. Don Omar, un chavo que nació en 78 en Puerto Rico. Es increíble este gran artista, un cantante de reggaetón, un actor, un gran productor musical. Y Pitbull, ¿quién no conoce a este cubano nacido en el 81, que además ha movido a medio Estados Unidos y a medio mundo con sus canciones? Pues entre los dos mezclamos Lambada. Continuamos aquí en 70s and 80s The Mix. Yeah. Hablar, amigos, todo lo bueno tiene que terminar en algún momento, y pues ya es momento de retirarnos, de irnos. Sé que tienen la noche alterada, los sentidos prendidos al máximo, la adrenalina aquí activada, así que si han estado tomando, les voy a dar una sugerencia. Recuerden, si manejan, no tomen, es un peligro. Y pueden poner en peligro no nada más su vida, sino la de muchas otras personas. Y les voy a dar un pequeño corte comercial. Para mediados de febrero me han estado pidiendo para el día 14 un especial del Día del Amor. Pero ¿por qué uno? Vamos a hacer dos. Un sábado antes del día 14 y un sábado después del día 14. Vamos a darles especial